yo sé que te acordarás. Plenamente estoy seguro, verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca un amor puro. Todo, todo te entregué, de mi vida mis adentro. Eres mala, yo lo sé, con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimientos. Te olvidaré por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Que no dimos, y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Y esta es la banda Recodo de Don Cruz Pizarra. Todo, todo te entregué, de mi vida mis adentros, con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimientos. Te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos, y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Yo sé que te acordarás. Yo sé que te acordarás.